recibimos invitados en piso porque lo peor ya pasó. Invitado en piso, Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, presidente del Banco Credicop, ex diputado nacional. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Estás contando los días vos? Hay gente que cuenta los días. Creo que todo el mundo está contando los días, así que no es original el tema. Falta un poquito. ¿Vos los contás al 27 de octubre o al 10 de diciembre? Al 10 de diciembre. Al 10 de diciembre. Sí. ¿Qué falta más? Sí. ¿Y qué hace falta para llegar? No te digo bien, porque bien no, pero menos peor al 10 de diciembre. Vamos a ponerlo en esos términos. A ver, uno podría decir que el gobierno, con bastante demora, tomó una serie de medidas en el terreno ese centralmente de cambiario, monetario, donde se hizo cargo de los daños generados por las políticas que ellos pusieron en práctica y todas las regulaciones que habían eliminado. Es decir, cuando vieron que el agua los podía pasar por arriba, decidieron que las exportaciones hay que liquidarlas rápido, decidieron que no se puede comprar dólares para atesorar en el caso de las empresas en ninguna cantidad y en el caso de las personas hasta un cierto monto mensual. Bueno, resolvieron una cantidad de cuestiones que frenaron lo que podía haber sido una catástrofe desde el punto de vista de la macroeconomía. Pero ninguna de esas cosas resolvió las consecuencias de esas políticas. Las consecuencias de esas políticas son la inflación que sigue desbocada, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el cierre de las miles y miles de empresas que han cerrado, los cientos de miles de personas que se quedaron sin empleo, es decir, la larga lista que se puede hacer de daños incurridos como producto de esas políticas. Y eso no se resuelve con el plan anabólicos, que en sí mismo tiene una cosa que es hasta yo diría ofensiva a la inteligencia ciudadana, porque el gobierno te dice, lo reconocen, estamos muy mal, hay problemas, qué sé lo cuánto, vamos a tomar medidas por 3 meses aliviando un poco los efectos de las políticas nuestras para que ustedes no estén tan enojados y nos voten, así tenemos 4 años más para seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero más rápido, más en profundidad, etcétera, etcétera. Una locura. Así que, en lo de fondo, que es en definitiva los efectos que tiene sobre las personas, los efectos que tiene sobre las economías, sobre las regiones, sobre las pymes, sobre las cooperativas, sobre todo lo que uno puede pensar que esto termina afectando, está claro que no veo cosas que puedan hacer para resolver. Creo que vamos a llegar en este mismo estado de cosas, más o menos deteriorado. Porque es complejo resolver, y además cuando se quiere emparchar, y además cuando el emparchador toma medidas en las que no cree, claro, estás en el peor de los mundos, porque ni siquiera es alguien que está peleando por sus convicciones, que le va bien, le va mal, corrige. Acá tenés gente que te dice, no nos gusta, no estamos de acuerdo, no lo queremos hacer, pero no tenemos más remedio. Macri lo dijo literalmente, eso, literalmente, no nos gusta. Sí, claro. Literalmente, sí. Es así. O sea, mirá esta porquería de política que estoy haciendo. Pero vos sabés que yo digo un poco, no sé si irónicamente o con un poco de bronca, que Macri ha incumplido la única promesa de campaña que había cumplido. De todo lo que Macri prometió en el 2015... Piénsenlo, me mirás con cara rara, Félix, pero es así. Estamos pensando. Estamos pensando muy intensamente. De todo lo que prometió en el 2015, lo único que no cambió fue que se podía entrar y salir con la plata cuando se quería, que las exportaciones no había por qué liquidar las divisas, todo eso que prometió de libre movimiento de los capitales, lo venía cumpliendo. Y lo tuvo que incumplir porque la consecuencia de sus políticas generaron tal situación que alguno le habrá dicho, che, hace algo porque si no, en serio no llegamos. Un poco el desencadenamiento de lo que ellos instalaron con el tema de el voto de los mercados terminó siendo un boomerang para ellos mismos. Es decir, hay dos votaciones, el 11 vota la gente, el 12 vota los mercados, el 12 pum para arriba todo, además con esa grosera jugada del viernes con las encuestas truchas y la bolsa que se disparó y con ese discurso enfurecido de Macri del lunes siguiente, el diciendo esto del 12, esto es culpa de ustedes, sigan votando mal y así les va a ir, pueden pasar cosas graves. Y además dijo, ¿vos te acordás lo que dijo? ¿Ustedes se acuerdan? Dijo, el viernes estaba todo barbo, venían las inversiones, venían a comprar las empresas argentinas, las bolsas todas iban para arriba, y por alguna razón la gente cambió su intención de voto en el fin de semana y votó equivocadamente, y miren lo que nos pasó. Ahora, entonces, el kirchnerismo se tiene que hacer la autocrítica, dijo, porque en un país normal no se le propone a la gente cosas distintas. Hay dos propuestas que de personas distintas, pero que proponen lo mismo. Proponen lo mismo. Acá no. Vienen estos locos y proponen que van a hacer otra cosa, que van a cambiar el modelo. Y entonces, los mercados están enojados. Bueno, todo eso, el cuco que instalaron, del que hemos hablado otras veces y demás, se le volvió en contra. Y tuvieron que salir a tomar algún tipo de medida, como estas que tomaron, para neutralizar los efectos de el circo que ellos mismos habían montado, ¿no? Vos dijiste en esos días, y ahora hay una causa abierta además de todo, vos dijiste en esos días que te llamaba la atención, aparte de esto que acabas de mencionar del viernes, porque el lunes, ese lunes 12, el Banco Nación, primero, porque Macri habla tarde ese día, habla 4:30 de la tarde más o menos, no habla a las 9:30 de la mañana, antes de la apertura de los famosos mercados. Sí. Y la otra cosa es porque el Banco Nación arranca arriba en la cotización del dólar. Sí. Había cerrado en 46 con el viernes, ¿no? Sí. Yo no, con los temas penales no es mi fuerte, no es algo que yo me dedico. Y hay otros que andan por esos lares. Yo vine diciendo, no sé si cuando estuve la vez anterior con Félix no lo dije, que el gobierno estaba atrasando el tipo de cambio, y hice la figura de que estaban sentados sobre un resorte. Con vos lo hicimos al aire, seguro. Sí. ¿Eh? Sí, me acuerdo del resorte. El resorte. Sí. Entonces, lo que hicieron es levantar la cola del resorte, y cuando levantaron la cola del resorte, dejaron simplemente que el tipo de cambio se vaya. Mirá, si tuviéramos televisión, yo te mostraría, vos sos economista. No. ¿No? No, bueno, no importa, yo tampoco. Así que es lo mismo. Todos somos economistas. Estas eran las famosas bandas de flotación que se habían convenido con el Fondo Monetario. En abril, el gobierno dice, si el dólar se sigue disparando, perdemos seguro. Renegocia con el Fondo Monetario y planta el tipo de cambio. Sí. Y no se ajusta más. Y lo autorizan a intervenir, a vender, así, para que no siga subiendo. Pero la inflación sigue, con lo cual el tipo de cambio, desde el punto de vista objetivo, se comienza a atrasar. Yo creo que lo que ellos hicieron el lunes es dejar que vaya al lugar que hubiera estado si ellos no hubieran intervenido antes para que se quede clavado donde estaba. O sea, por eso terminaron con el dólar electoral. Seguro. Lo que para ellos era el dólar electoral. Lo que para ellos era el dólar electoral. Claro. Si ahí hay un delito, no, yo no sé, no soy abogado, pero en serio no me parece. Porque el presidente tampoco, vamos a ser, tratando de ser siempre lo más objetivo posible. Macri habló, ¿cuándo habló? A las 2:00 de la tarde. Sí, habló 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Sí, tal cual. Bueno, todavía, recién se había despertado, según sus dichos. Sí, porque había dormido mal. Dijo además que después el miércoles, cuando explicó lo del lunes, dijo que estaba mal dormido y que malhumorado y triste y qué sé yo cuánto. Por una elección que nunca sucedió. Por una elección que además nunca sucedió. Qué raro eso. Sí. Qué horrible eso, ¿no? Sí, un concepto que después, hace dos días, tres días, ratificó. Esto no pasó, volvió a decir, ¿no? Cuando estuvo ahí con los trenes. Así es. Esto no pasó. Esto volvió no pasó. A decir, esto no pasó. Bueno, es una manera de darse ánimo, ¿no? Es una manera de darse ánimo. Es un poder de negación. Negación. Es un poder de negación extraordinario. A ver, yo lo voy a defender. A ver, inténtalo. Yo creo que lo que él está diciendo es que la elección es el 27 de octubre, que esto fue simplemente un evento previo. Entonces, la elección no sucedió. Y tiene razón que la elección no sucedió, porque elegir es cuando la ciudadanía va a decir, este es. Lo que pasa que ese anticipo ha tenido tal contundencia que está instalado que ya la elección ha sido hecha. Y salvo alguna fantasía que por ahí pareciera que todavía algunos mantienen, uno lee las editoriales de los grandes medios y te dicen, sacalo a Peña, sacalo al propio Macri, según el día, todos los demás saben que están de salida. Entonces la elección sucedió desde ese punto de vista, porque normalmente una PASO no elige al presidente, elige a los candidatos que van a competir. Entonces creo que ese es el sentido, no es que sea una cosa tan abstracta que el tipo niegue lo que pasó el 11 de agosto, sino que dice, la elección es el 27 de octubre. No te olvides que todavía Carrió dice que van a ganar en primera vuelta. Sí. No sé qué toma, pero dice que van a ganar en primera vuelta. Y Pichetto, que decía que iban a ganar en primera vuelta, modificó un poco, ahora dice, vamos a ir al balotaje. Al balotaje. Es decir, que hay algunos, otros más moderados, dicen, tratemos de salvar la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, que con eso tenemos un punto de apoyo desde donde podemos empezar a hacer política para adelante. Porque si perdemos eso hoy, creo que en Jacqueline, en La Nación, me parece que habla del tema, que dice, si se quedan sin la ciudad de Buenos Aires, es como que la extinción de esa fuerza, ¿no? Y además seamos fuori, como dijeron el mismo destino que López Murphy. Claro. Testimonial. Claro. Seamos fuori de la política. Seamos fuori de la política. Carlos, sí, y en el caso de que efectivamente el fondo no demore el desenlace, el desembolso. Demore el desenlace. Demore el desembolso. Mira que fallido. Demore el desembolso, ¿no? Es una de las, de las hipótesis, digamos, de los escenarios que se analizan. Que no que lo rechace, sino que lo demore. Mira, el sábado lo sorprendí a Liberty, ahora los voy a sorprender a ustedes. A ver. Yo dije que no pasa nada, que capaz que hasta está bien. ¿No dijimos que no teníamos que endeudar a la Argentina? Sí. ¿Y entonces por qué ahora estamos reclamando que nos endeudemos? Puede decir que va a ser un pase de mano, nada más. Yo lo uno que más estoy diciendo es que tomar deuda para desarrollar proyectos productivos, para hacer obra y demás, tiene un sentido. Tomar deuda para seguir financiando fuga no tiene mucho sentido. ¿Qué va a pasar si no viene el desembolso? Hoy la Argentina, con las medidas que tomó, no tiene riesgo de más allá de del reperfilamiento planteado con las obligaciones. El sistema financiero, los dólares que hay en el Banco Central alcanzan y sobran con exceso para que hasta el último dólar depositado por algún ciudadano o ciudadana de este país, si se lo quiera llevar, se lo lleve. No existe el riesgo de corrida. No existe. Ese riesgo lo digo con toda contundencia. Los ni cambiaria son ni bancaria. ¿Eh? Ni cambiaria ni bancaria. Cambiaria, que haya una devaluación, no veo cómo. Y bancaria no, porque están los dólares allí. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Estos jueguitos, el rulo, el contado con liqui, todos esos inventos. Pero ojo que esos inventos no están usando reserva, porque ya es guita que ya está fuera de las de las reservas, ¿no? Yo te escuché explicar algunas. ¿Por qué no explicas bien en detalle? Vos acostumbrás desdramatizar este tema diciendo sí. que no es pérdida de reservas, que hay dinero que los bancos tienen en el Banco Central que vuelve a los bancos. Bueno, ¿por qué no explica bien eso? Se llama partida doble. La contabilidad es partida doble, activo y pasivo. No es una cuenta sola. Si yo tengo depósitos que tiene la gente, depositado en los bancos tienen esos depósitos depositados en el Banco Central, la gente viene y retira los depósitos, el central le da la plata a los bancos se lo dan a la gente, se queda menos reserva, pero también menos obligaciones, porque desaparecieron las obligaciones. No es que te quedan las menos reservas, pero las mismas obligaciones. Y cuando alguien va a comprar al famoso mercado negro, elegantemente llamado Blue. El otro día tuve una reivindicación porque la CUNSA dijo algo que yo vengo diciendo hace años, que porque dijo, ¿qué Blue? Dijo, es ilegal. Blue suena lindo, dijo. Y yo me acuerdo que yo siempre decía, le dicen Blue porque el Blue es el color de la libertad, el azul. Entonces el dólar libre, no es el dólar ilegal. Y a la administración de las divisas le dicen cepo, porque es un instrumento de tortura. Entonces todo ese manejo, y nosotros desgraciadamente muchas veces compramos y nos lo instalan y lo repetimos. Yo siempre me negué a hablar de cepo, entonces no hay dólar blue, hay dólar ilegal. Ese dólar ilegal que se compra en Cueva, porque vos ves, por ejemplo, hay algún diario económico que dice promedio de tipo de cambio en las cuevas, relevado en las cuevas. Ese no está en las reservas. Eso es plata que circula por afuera. Es decir, si vos vas y compras allí, no es que sale del Banco Central. Eso ya salió en todo caso. Ya salió, claro, en algún momento salió. O nunca entró. Claro. O nunca entró. También. O nunca entró. Digo, todas esas cosas hay que verlas con cuidado. Caen los bonos. Digo, ojo, que cuando caen los bonos, hay un señor o una empresa o un fondo que por alguna razón quiere salir, pero bajan hasta un precio donde hay otro en la punta. Che, a este precio es un negocio comprar. Porque siempre hay dos puntas. Hay uno que vende y hay uno que compra. Y vos viste, pasan esas cosas locas, que de pronto durante 3 días los bonos bajan un 30% y los 2 días siguientes suben el 20%. ¿Y vos qué pasó? O las acciones de las empresas. Uno normalmente, en serio, supone que la cotización en la bolsa de valores de una empresa tiene que ver con su balance, tiene que ver con que puso en un producto nuevo, pasó alguna cosa que lo va a beneficiar. Mercado, claro. Acá es todo especulación, oferta y demanda de jugadores que están, cree que conviene salir en este momento y vende y no encuentra, a este precio no le paga nadie, baja hasta que uno levanta la mano y dice, yo compro, cambió de mano. En realidad, a la empresa eso no le afectó nada. Porque la empresa sigue siendo la misma, tiene el mismo valor, sí. Tiene lo mismo. El ganaron y perdieron especuladores, jugadores que intervinieron allí en esa famosa y horrible cosa que se llama oferta y demanda, que en general habría que decir es especulación pura, ¿no? Especulación pura. Yo te pregunto, Carlos, porque ayer fue invitado al programa de Majul, Carlos Melconian, y a propósito de lo que estabas diciendo antes, él sí dice que siempre se puede venir un corralito. Vos entonces estás en desacuerdo con lo que está diciendo él. En general yo estoy en desacuerdo con todo lo que dice él. estoy en desacuerdo con él. Sí. Melconian es una cosa muy rara porque es una de las espadas de este proyecto que en el desembarco se apresura a convertirse en un opositor y dice que fue un desastre, que estuvo hecho todo mal y qué sé yo cuánto, pero... Pero dice, salvo el rumbo con el cual claro, está siendo ratifica, de acuerdo. Claro, ratifica el rumbo. Pero claro. Sobre el rumbo, no puede haber... a ver, yo no sé, no lo escuché a Melconian, así que voy a responder a lo que vos dijiste. Los dólares están todos, por lo tanto se podrían ir todos. Y los pesos, no hay corralito posible porque los pesos se resuelven con emisión. En todo caso habría una inflación importante si hubiera una corrida contra los pesos, pero no un corralito, porque no hay posibilidad que no haya pesos. Además, los bancos tienen en el Banco Central sus posiciones en las famosas LELIC, que vencen todos los días. Vos tenés en 5 días hábiles el 100% de esa cartera de LELIC colocada. Así que si tenés una necesidad de salida de depósito, no renovás. Los números son espantosos. Yo te digo, hoy nosotros colocamos 30 mil millones de pesos en LELIC, que son los que me vencieron, que los coloqué la semana pasada. Pero ¿qué te estoy diciendo? Imagínate que tuviera una caída de depósito, hoy no me presento a la licitación del LELIC y se me acreditan 30 mil millones de pesos de liquidez que tengo disponible. Entonces, ¿y qué haces con eso? Porque prestar, ¿a quién le vas a prestar con la tasa que tenés? Es que ese es el problema. O sea, uno de los grandes problemas es que hay que desmontar eso, pero con mucho cuidado, porque han instalado una cultura, porque esas LELIC son las que le permiten al banco pagarle a un depositante de plazo fijo las tasas que el Banco Nación está pagando, tasa del 70%. Y si no, ese señor sale corriendo a comprar dólares. Entonces, vos tenés que crear un mecanismo de desarme de eso. A mi juicio, tiene que ser parte del acuerdo económico-social, tiene que ser parte de instalar la idea de que hay verdaderamente un freno inflacionario producto de ese acuerdo que te permite poner las tasas pasivas, que yo digo, bueno, el tipo de cambio se va a quedar clavado acá, y entonces te voy a pagar una tasa pasiva equivalente a la poquita inflación que va a haber, y en función de eso las LELIC automáticamente bajan en la misma proporción. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí lo podés desarmar. La otra cosa es que si yo hoy me las llevo, me fundo, porque estoy pagando intereses por los depósitos y no tengo a quién prestársela. Entonces, tiene que surgir la demanda, tiene que ir en... Eso hay que desarmarlo en el momento en que le dimos plata a la gente empieza a salir a comprar... La pyme que está a media máquina se anima a ponerla a funcionar, una máquina que tiene parada. Por ahí toma un empleado más porque dice, uy, empezaron a comprar. Y entonces pide un crédito para comprar la máquina. Tal vez el camino de restituir el crédito sea que sea sobre la base de redescuentos del Banco Central para fines determinados. Es decir, hay una línea tasa subsidiada, pero solo para... equipamiento de máquina, ampliación de la planta, comprar otro camión, todo lo que tiene que ver con favorecer la recuperación del funcionamiento del aparato productivo, que hoy tiene la enorme ventaja de con del desastre que han hecho, de la ociosidad que hay, no necesitas tanta inversión para que empiece a arrancar. Si arranca, después vas a necesitar acompañar con mayor inversión, pero de entrada no. Está Carlos Heller con nosotros. Si le quieren hacer preguntas, claro, lo pueden hacer. Atosigarlo. Llámenlo. 11-3200-0530 y por Twitter también, @ lo peor ya pasó 530 o el Twitter de la radio, @ somos radio AM530. Lo peor ya pasó, porque cada día es un poco de historia. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. 16:39, seguimos con Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, presidente del Credicop, aquí en el piso, en el estudio. Carlos, entonces, vos desdramatizás lo que sea corrida. Cuando digo desdramatizás, digo describís de una manera no dramática, en términos agudos, eso quiero decir. Sí, sí. No quiero decir que estés inventando, claro. que haya drama y lo estés encubriendo, suavizando, ¿no? Claro. Claro. Digo, para vos el drama es la economía real y no lo que pueda pasar en términos de una estampida hoy, mañana. El drama es que en este país se esté discutiendo la emergencia alimentaria. Eso es dramático. Es decir, hace 2-3 meses Macri fue a Japón y te hablaba de producimos alimentos para 400 millones de personas, dijo, y no solo eso, agregó, y producimos alimentos para paladares sofisticados, dijo. Entonces, casi en simultáneo aparecía el informe de Naciones Unidas del aumento de la crisis alimentaria, 7 millones de personas más que se incorporaban a la cantidad de argentinos que no comen lo necesario, lo suficiente. Una cosa brutal. Vos pensás que estamos llegando al punto de tener que reestablecer que comer es un derecho. Está en la plataforma de Frente de Todos. Así es, por eso te lo estoy diciendo, sí. Comer es un derecho. Y yo no recuerdo que eso haya estado en plataformas electorales, ¿no? Argentinas. Y no, porque yo no recuerdo. En la Argentina como que vos te podían dar mal un montón de cosas, pero que comer hubiera problema era medio raro. Entonces, bueno, esos son todos los desafíos de verdad que hay para adelante. El desafío de desdolarizar la economía, empezando por los servicios públicos y los alimentos. Me aburrí de explicar cuando yo jorababa con el problema son los fideos. Es decir, que si el trigo se vende afuera y adentro al mismo precio y el dólar tiene el valor que tiene, eso inevitablemente va a ir al precio de la harina, y si va al precio de la harina va a ir al precio del pan, del trigo, de los fideos, de todo lo que se hace con harina. Y lo mismo pasa con la carne, y lo mismo pasa con la leche, y lo mismo pasa con todo. Entonces, en realidad, la Argentina tiene toda la economía dolarizada, aunque vos la pagues en pesos, porque los precios de referencia están ajustados por el dólar. O sea, sería que la tiene dolarizada a menos que la desconectes. Sí, pero vos, ¿qué tenés que hacer? Por ejemplo, hacer que los alimentos que se exportan tengan un precio distinto para adentro que para afuera. Es decir, señor exportador de trigo, mire, quédese con el precio pleno, no le voy a poner retenciones. No hay idea. Pero los 5 millones de toneladas que tiene que vender para el mercado local, porque es lo que se consume, ahí deme el precio como si tuviera retenciones. Ese es el precio con el que vamos a comer todos los derivados del trigo en este país. ¿Podría ser un acuerdo? ¿Estás diciendo eso? Podría ser un acuerdo o una regulación, no. Uh-huh. Yo te lo digo sí, en términos de acuerdo, pero porque yo creo en las regulaciones mucho más que en los acuerdos. Porque los acuerdos se los lleva el viento, las regulaciones te dan para pelear. Para hacer regulaciones no hace falta solo una resolución, después hay que armar los mecanismos de control. Es decir, si vos querés impedir el contrabando, tenés que tener una aduana poderosa, y una aduana poderosa es volver a repensar el Estado, no como el Estado canchero, sino como el Estado activo. El Estado canchero no es un invento, lo dijo Macri con esas palabras. Nosotros queremos un Estado canchero que corte el pasto, marque la cancha y cree las condiciones para que ustedes jueguen. Bueno, nosotros no queremos un Estado canchero, nosotros queremos un Estado activo, regulando, interviniendo, participando, ocupando el lugar que le corresponde como representante del conjunto de la ciudadanía y de los intereses del conjunto de la sociedad. Entonces, eso se transforma en leyes, eso se transforma en regulaciones. Por eso el acuerdo económico y social no puede ser solo una cosa donde firmemos un documento y se diga, nos comprometemos a... Eso tiene que plasmar en un conjunto de proyectos legislativos, y tienen que tener tratamiento legislativo, y tienen que ser leyes, y se tienen que cumplir, y tiene que haber mecanismos de control que garanticen que se cumpla. Sí. Agrego, y ese acuerdo social no puede ser un acuerdo social de la CGT, la UIA y el gobierno. Eso es una señal de la búsqueda. En ese acuerdo social, económico y social, ¿cómo podés darle a la UIA la representación de toda la industria? No puede ser. ¿Y las pymes? ¿Quién las representa? ¿Y puede la sociedad rural representar todo lo que es el campo? ¿Quién representa a los agricultores pequeños, a la agricultura familiar? ¿Quién representa a la comunidad científico-técnica, que es imprescindible en ese acuerdo? ¿Quién representa a las economías regionales. Entonces, ¿quién representa al movimiento cooperativo, que es una expresión importantísima de la actividad en diversos aspectos de la prestación de servicios? Todo eso tiene que estar allí representado, y el acuerdo es un acuerdo complejo de intereses que hay que conciliar y encontrar puntos de acuerdo que permitan luego desarrollar los marcos legislativos para que eso se cumpla. ¿Cómo te imaginas eso físicamente? Porque a veces uno tiene la sensación, obviamente cándida, es un montón de gente que se reúne y firma un documento. Vos estás hablando de un proceso. Yo estoy hablando de un proceso, mucho proceso más complejo, de negociación, insisto, de, y que tiene que terminar con el Estado como centro. Claro. Cristina, cuando lanzó en la Feria del Libro el libro, habló del contrato social, sí, y de... puso como ejemplo el acuerdo Perón-Gelbar, y recuerdo además que dijo, Gelbar fue el último empresario que entendió bien de lo que se trataba. Y quiero recordar que la CGE surge justamente como una representación alternativa a la de la UIA, por la necesidad de representar a otros sectores. La UIA tiene que estar, yo no estoy diciendo que la UIA no tiene que estar. Yo digo que con la UIA no alcanza. Que tiene que estar todos los sectores representados para que efectivamente esos acuerdos contemplen la complejidad de lo que es el entramado productivo y social de la Argentina. Porque de lo contrario no se va a llegar a nada, y menos una declaración. Si no, va a ser la de Olivos cuando Macri vetó la ley antidespido y se reunió con los empresarios y firmaron un acuerdo donde se comprometían a tratar de no despedir. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, mirá, querés lo que saber los números de despido que hubo. Entonces, no va por ahí. No va por ahí. Hace falta instrumentos legales que ratifiquen ese acuerdo, en mi opinión, yo estoy diciendo lo que yo pienso, y hace falta dotar al Estado, al que han desmantelado, de las capacidades para ejercer los controles para que esos acuerdos se cumplan. Porque si no, después vienen que hicimos el acuerdo, pero vamos a vender el acuerdo de precios es de esta marca de leche, pero entonces la leche viene en otro envase y se llama distinto y ya no está en el acuerdo. Y bueno, eso entonces termina siendo otra vez un engaño. Creo que no, hay que ir a una cosa que funcione. Y eso va a requerir controles activos, permanentes, regulaciones y controles. Hay que hacerse a la idea de que sin regulaciones y sin controles no funciona. Carlos, estoy pensando, todo eso lleva tiempo, digamos. Nosotros sabemos que el desmantelamiento del Estado, inclusive durante el menemismo, fue una obra de ingeniería sofisticada, digo. Sí. Siempre se dice que el Estado se corre. El Estado trabaja mucho para descapitalizarse. Sí. Ahí hubo mucho intelectual, mucho abogado, mucho ingeniero trabajando para la privatización de las empresas, para la desregulación. De todos modos, esa tarea es una tarea que siempre es más sencilla que reconstruir. Digo, sí. El Estado está atravesado por el cabalismo, el Ministerio de Economía, vos lo sabés, el Banco Central, lo sabés mejor que nadie, cuánto hay dentro de la capilaridad del Estado y de los mecanismos de producción de efectos, causa-efecto dentro del Estado, de esa colonización masiva del Estado. Lo que vos planteás, es difícil no estar de acuerdo contigo, requiere poder, requiere tiempo, requiere acertar, pero sobre todo requiere tiempo. Sí. Pero escúchame, el daño ya está hecho, no estamos discutiendo. No, esto no cabe duda. La construcción de la destrucción. No, estamos. Esa parte está hecha. Estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico y en hacia dónde debemos. Entonces ir. No hay otro camino. De eso no cabe duda. Ahora, mira dónde voy. Voy al ataque sobre los. Al shock room del asunto. 11 de diciembre. La realidad está ahí esperándote con el comité de bienvenida y vos llegás ya con menos euforia de la que tenés exactamente en el momento que ganaste y menos adrenalina que el día anterior y tenés que atacar. Digamos, ¿cuál crees vos que son las medidas sin tener ese Estado reconstruido? Porque no lo vas a tener y no lo vas a tener por unos cuantos meses con suerte. las primeras medidas que digamos que traten de desincentivar la inflación, que me parece que siempre es un factor de desestructuración de la economía y de la psiquis de la sociedad, ¿no? De la paz social, y que ayuden a su vez a la reactivación del consumo. Digo, por un lado, tratar de sofrenar la inflación, y por otro lado, activar el consumo, que son las dos partes del padecimiento social. Sí, yo vuelvo a decir, digo lo que yo creo, claro. No solo lo que, sí, que sí. Van a hacer, lo harán los que tengan que hacerlo. Te preguntamos a vos. La primera cuestión que tiene que haber es una sensación de que cambió la política. Ajá. Porque también en la economía las sensaciones son determinantes. A ver si lo puedo explicar. Si vos tenés miedo a perder tu empleo, es muy difícil que tomes un crédito, aunque sea ventajoso. Si vos tenés miedo a perder tu empleo, es muy difícil que uses un ahorro que tenés como reserva. Entonces, si cambia el humor, cambia la dirección de los acontecimientos, eso solo genera una modificación. Segundo, el factor confianza, obvio, es un factor determinante. Segundo, el famoso acuerdo económico y social que yo escucho, lo dijo allí Cristina cuando lo esbozó, y lo dice Alberto permanentemente, dice, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Es decir, uno debería decir, ¿qué sería lo ideal? Y lo ideal sería decir, te devuelvo el poder adquisitivo que tenías el 10 de diciembre del 2015. Digamos, una neutralización, te devuelvo el poder adquisitivo que tenías. Vuelvo a la historia para atrás. Volvemos a arrancar. Te devuelvo el poder adquisitivo que tenías en diciembre del 2015. En el que las empresas no perdían. Entonces, y hago un acuerdo, que ese famoso acuerdo de los 6 meses, donde tengo que sancionar las leyes, tengo que hacer todo lo demás, donde las empresas se comprometen a no aumentar los precios. Si no aumentan los precios, la inflación se desacelera. Porque la inflación no es un fenómeno monetario, no, son los precios de las cosas. Formador de precios. Son los precios de las cosas. Ahora, pareciera que es tan fácil, no es tan fácil, ya lo dije antes, porque están todas las situaciones. Y además voy a decir otra cosa, hay que trabajar rápido y bien, porque de verdad hay sectores que no lo van a poder hacer, porque están en una situación que vos le decís, dale un aumento, financiámelo, lo que está pasando ahora con el bono de los 5.000 pesos, claro. Las pymes no pueden. Vos fijate, es dramático, porque esos 5.000 pesos pueden significar la posibilidad de que la gente coma o no coma, pero viene un, dice, yo estoy casi fundido, si le tengo que dar 5.000 mangos más a cada uno de los trabajadores, me fundo yo. No puedo. Y el camino para inyectarnos serán juntos. Gelbar había hecho de los créditos a tasa cero, ¿te acordás? Para ciertas cosas había financiamiento a tasa cero, es decir, el costo lo asume el conjunto de la sociedad a través de esos mecanismos. Tienen que estar bien dirigidos, tienen que ser para fines determinados. No puede ser que vos saques un crédito a tasa cero y vayas al otro banco y hagas un plazo fijo, claro. Eso te lo tenés que tener vedado. Pero un préstamo con tasa cero con esta inflación según para lo que te lo doy, porque si yo te doy ese crédito a tasa cero con la obligación de que vos se lo des a la gente, para que la gente tenga una mayor, es decir, recupere capacidad de consumo, genera un shock reactivador que va a hacer crecer los ingresos del Estado, porque esas empresas van a facturar más y van a pagar más IVA, más impuesto a la ganancia, más todo, y entonces seguramente por el camino inverso, porque nosotros no somos hincha del déficit, claro. Lo que somos es contrarios al ajuste, que son dos cosas distintas, porque también se puede lograr equilibrio fiscal con superávit haciendo crecer la economía. Y si yo te digo, bueno, ponemos la plata con los jubilados y con los estatales, que son, prendemos la máquina, vamos a la Casa de la Moneda, máquina. Y está bien. Porque esos van y compran. Mira, en Maastricht, Tratado de Maastricht, Unión Europea, sigue vigente, que los estados pueden tener hasta un 3.2% de déficit fiscal en relación a su PBI, cuando la economía requiere, porque está en proceso recesivo, para poder utilizarlo como cebador para que arranque. Claro. Es decir, lo que pasa, que es otro modelo. Por eso, no lo puede proponer Melconian, porque él está de acuerdo con el rumbo, entonces no lo puede proponer Melconian. Ahí está la respuesta a tu pregunta de antes, Gaby. Sí, bueno, hay algunas, es como nuestro consultor, así que hay gente que te pregunta cosas. Bueno, yo voy con los mensajes. Sí. Para los pequeños inversores que pueden tener 100.000 o 150.000, ¿qué inversión aconseja? No aconsejo. Dice Américo, abrazos, no aconseja. No, pero eso es una cosa de siempre, perfecto, no de ahora. Sí, claramente. Porque no es el rol que a mí me gusta, yo no soy consejero de inversores. Carlos de Casero, bueno, te dice que sos un tipazo inteligente. Aguanta el cooperativismo y dice, leí que retiraron fondos del ANSES otra vez, ¿en cuánto perjudica a futuro y que podamos seguir cobrando? Pregunta Carlos. No, está bien, hay que ver en qué. Mira, yo tengo respecto del ANSES también la idea de que el ANSES podría ser un fenomenal banco hipotecario, porque en el ANSES es un lugar donde se ahorra 30 años, como mínimo, que son los 30 años de aporte que cada uno de los trabajadores hace para tener algún día una jubilación. Por lo tanto, es una masa de dinero muy estable, que qué mejor destino podría tener que estar financiando vivienda, no especulativa, vivienda única, familiar, para todos esos millones de familias, de personas que no tienen vivienda. Uh-huh. Que a la vez, ¿cuántos puestos de trabajo nuevos se generarían, que se convertirían en aportes del sistema previsional, que engrosarían los recursos del ANSES en vez de debilitarlos? En lugar de pagarle comisiones a un tipo de Qatar para que timbe la guita, claro. Por eso digo, es otro modelo. El tema que si no lo pensás con... Si lo querés pensar con este modelo, ninguna de estas cosas ya sirve. Se financiaron los repro con eso. Así es. Y General Motors la devolvió antes. Y no hay ningún problema y está bien, claro. Porque están refinanciando con la obligación, porque los repro tenían una obligación, no podías despedir. Claro. Y entonces seguía habiendo ingresos y había consumo y aportes previsionales y todo lo demás. Preguntar a la gente de Gobernador Garble que laburaba. La crisis del ANSES mayor. La crisis mayor del ANSES es que hay un 40% de argentinos que trabajan en negro. Claro. Si ese 40% aportara, el ANSES no tendría ningún riesgo de crisis. El problema es cuando vos te enterás que la Ciudad de Buenos Aires tiene a los policías como monotributistas. Uh-huh. Y cuando vos ves que te hablan de los emprendedores y llaman emprendedores a esos chicos que andan con una caja en la espalda pedaleando por la ciudad sin ningún derecho, sin ninguna protección, sin nada, que es el único empleo que ha crecido en estos años, y que si es que eso se puede llamar empleo, ese empleo no aporta nada a la seguridad social. Entonces, desde luego, la seguridad, los fondos que hay allí hay que cuidarlos, porque no tienen los ingresos que tienen que tener. Ahora, el gran desafío es bajar drásticamente la cantidad de trabajo informal, crear trabajo decente. Y el trabajo decente no lo definimos nosotros, está definido por la OIT. Trabajo decente es trabajo con derechos. Es trabajo con seguridad social. Ese es trabajo decente. Entonces, no es solo sueldo suficiente, es sueldo, sistema previsional, protección de la salud, vacaciones, aguinaldo, indemnización si te echan, todo eso es trabajo decente. Y estas cosas, yo me lo digo en serio, cuando me enteré el otro día, porque, y de paso, los medios hacen de esta situación desgraciada de este tipo que se llevó por delante a los dos policías, están todos metidos en el hecho, pero lo que se descubrió alrededor de esto, no, casi no se habla, de que son todos trabajadores sin derechos esos. 70% de los agentes de tránsito monotributistas. Monotributista, ¿qué país? Una locura. No, y la contracara es que lo que ejerce el poder de policía del Estado son... Monotributistas, un tipo independiente, digamos, porque claro. Vos los llamás policías. Son emprendedores. Bueno, pero ¿no te parece terrible? Pero lo que vos llamás policía, en realidad, claramente te permite especular con que esto es extensible a muchos otros servicios. Recordemos que los inspectores del trabajo estuvieron en esta situación. Bueno, digo, la idea del Estado tercerizado, sí, es una idea que el macrismo instaló en la ciudad, sí, hace muchos años. Ahora está visto por una situación dramática, como vos bien lo señalás. Ahora, ¿qué le queda al Estado cuando el Estado se construye de este modo? Por eso la preocupación por el ANSES es legítima, pero la gran batalla es la batalla contra la precarización laboral. Quiero decir una cosa, porque nos enterábamos hace poco que el Estado comunista de California, de los Estados Unidos, acaba de aprobar una ley que va a entrar en vigencia a principio del año próximo, salvando de alguna manera a los conductores de Uber y de Lyft, que es otra, empresa similar. Para darle, por ejemplo, salario mínimo, pago de horas extra, seguro de desempleo. Derechos argentinos. En California, Estados Unidos, ¿eh? Populismo californiano. Populismo californiano. Derechos casi argentinos. Sí, tremendo, tremendo. Tengo una última. Igual ya sabemos qué opina Melconian, pero lo voy a leer el mensaje de este oyente. Dice, ¿qué opina Carlos de la posibilidad que trascendió que los ministros de Economía de Alberto Fernández puedan ser Nielsen o Melconian? En ningún caso son heterodoxos. Mira, si, como yo espero y confío, Alberto Fernández va a cumplir lo que viene diciendo, imagino que va a armar equipos de gente convencida de que ese es el rumbo. Si va a poner gente para satisfacer a los mercados, en mi opinión se va a equivocar. Yo espero que no sea así. Pero como todo esto tiene mucho de operación, ¿viste? Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso y esperemos para opinar cuando sepamos quiénes integran el gabinete, porque además vamos a decir Nielsen, yo te digo, y por ahí si a Nielsen lo pones en el equipo que va a negociar la deuda, es un experto en eso y puede ser útil. Vos me decís Nielsen, ministro de Economía, ahí a mí me preocuparía, qué sé yo, para decir claramente lo que pienso, ¿eh? Igual entramos en un torbellino ahora de autopostulación. Bueno, pero por eso las operetas que hay ahí dando vuelta, entonces yo no me quiero prender en ninguna. Yo digo, si el rumbo es el que Alberto viene diciendo, y yo creo que lo dice sinceramente, así que confío que es así, los equipos que va a armar tienen que responder más o menos a eso. Tiene que ser gente que cree en eso, no gente que está en contra de eso. Porque si no, no le va a salir. Por mejor buena intención que tenga, porque no hay, el presidente hace todo, resuelve todo. El presidente necesita equipos que crean en las políticas que se están aplicando y que sean los ejecutores en el área que le toca. Es la orquesta. El director de la orquesta necesita que cada instrumento afine. Si los instrumentos, si hay uno que desafina, la orquesta suena mal. Carlos, gracias por haber estado acá, por haber venido. No, gracias por la invitación, muy lindo este espacio. Carlos Heller, presidente de Credicop, presidente del Partido Solidario, son las 17:02.